porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible. Un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Hola, ¿cómo están, hermanas? ¿Cómo están, hermanos? Bienvenidos a un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Voces Originarias, programa número 157. Bueno, ya dándoles la bienvenida a todos ustedes, a todas las comunidades indígenas, a donde llega la Red de Comunicación Indígena. Bueno, en la operación técnica, Raúl Calizaya, como siempre. Y a mi lado, una vez más, le damos la bienvenida a nuestro hermano, nuestro compañero Sebastián Reyes. ¿Cómo estás? Bien, Carmen, bueno, de sentirnos juntos nuevamente para compartir con todos nuestros hermanos del campo y de la ciudad y en los barrios donde viven nuestros hermanos originarios y muchas cosas que a veces uno tiene que pensar para poder llegar a transmitir de lo que ha sucedido o lo que va a suceder. En este mes de agosto es un mes de identificación, es un mes de compartir, de congregarse y también es un mes de reconciliación. Uh-huh. Con todo esto, quería decir, Carmen, en comienzo de nuestro programa a través de esta radio, recuerdan que sale a través del foro argentino Radio Comunitaria, ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Quito, Ecuador. Y mire, ¿no, Carmen? Me hace pensar esto porque la aspiración de muchos hermanos en el futuro, pensaban los pensadores indígenas, que algún día nosotros tenemos que llegar a ser líderes. Uh-huh. Y cuando piensan los indígenas, llegan, porque es la meta para llegar. Los cuatro estaciones que tenemos hace que el equilibrio de los pueblos indígenas apunte a ese objetivo. Bien. Estas aspiraciones que mencionas y las posibilidades que hay para los pueblos originarios de continuar estudios, de continuar carreras universitarias y terciarias. Vamos a hablar de la educación en nuestro programa, Educación Intercultural Bilingüe. Bien, entonces comenzamos a desarrollar los temas que tenemos previstos para este programa. Hablar de la educación, garantizar el derecho a una educación intercultural bilingüe, la transmisión del saber y de las prácticas a los niños y los jóvenes es la preocupación constante de las familias aborígenes, de las familias de los pueblos originarios. Y también asegurar la formación de docente indígena, ayudar a preservar y cuidar la lengua materna de los pueblos indígenas. Y a los niños de esos pueblos se les deberá enseñar a leer y escribir en su lengua materna. También podemos decir que las nuevas generaciones deben saber moverse en su entorno familiar y también en contacto con la sociedad mayor que tiene otro idioma, que tiene otros códigos, que también tienen otros valores. Por eso es que los pueblos originarios reclaman para sus hijos el derecho a las escuelas bilingües e interculturales. ¿Qué pasos se han dado hasta ahora? A veces nos preguntamos, ¿no? Para saber si este derecho de la educación bilingüe se cumple en nuestro país, esto que está garantizado en el convenio 169. Hablamos de las posibilidades recién de continuar estudios de los jóvenes, de los niños, de continuar los estudios terciarios y secundarios. Tenemos novedades, tenemos testimonios con respecto a esto, Sebastián. Estamos en contacto con la ciudad de Tartagal, más precisamente con Eduardo Soria, es el presidente de OMPIA, acá en Argentina. Un cordial saludo y bienvenido a la red de comunicación indígena. Adelante, Eduardo. Sí, buenos días a todos los oyentes de toda Latinoamérica, a todos los hermanos indígenas, ¿no? Bueno, Soria, sabemos de que hace unos días estuvieron con un hermano de Quebec, Canadá, sobre el tema de la universidad, ¿no?, de alto estudio para los pueblos indígenas. ¿Qué nos puede comentar sobre este nuevo amanecer para los pueblos indígenas? Bueno, creo que es una visita histórica de un hermano de Canadá. Gracias a toda la coordinación que se hizo con organizaciones indígenas a nivel nacional, tanto nosotros a través de OMPIA como Organización de Mujeres también que nos acompaña, y otro grande, digamos, profesional, técnico, que tiene esa iniciativa de poder un poco llevar adelante lo que es la causa indígena. En esto vino el doctor George Siut, que es profesor, historiador y filósofo de la Universidad de Ottawa, Canadá, coordinador del programa de estudios autóctonos, acompañado por la licenciada Catalina Uli-Masic, de la Universidad de Salta, la profesora Noemí Rodríguez, de la provincia de Jujuy, y por supuesto, invitado oficial a nivel institucional del municipio de Tartagal, en representación del Secretario de Desarrollo Humano, y los dirigentes indígenas, tanto organizaciones indígenas como comunidades indígenas, centro de estudiantes indígenas propio de la comunidad de Yacuy y directivo del establecimiento. Por supuesto, este es un encuentro más que todo de intercambio de opiniones y sugerencias, en la cual se acordó efectuar algunas actividades posteriores, en especial por el fortalecimiento de organizaciones indígenas y de las comunidades educativas. Y otro es buscar, por supuesto, un diálogo y alianza con los sectores políticos, técnicos y académicos, como para un poco llevar el desafío de fortalecer la educación de los pueblos indígenas en Argentina, creando un centro de alto estudio indígena. Por supuesto, manteniendo siempre la identidad y en especial el idioma. Por eso el desafío anterior es crear una línea educativa propia de una visión indígena con formación de servicios de comunidades indígenas en ecología, medio ambiente, desarrollo sostenible, administración de empresas comunales, sociología, historia, filosofía originaria, salud y medicina tradicionales, pedagogía cultural, derechos indígenas, arte y cultura indígena, antropología y otro que la sociedad cultural integral necesita, ¿no? Por supuesto, durante la comunicación de las reuniones quedó, por sugerencia del doctor Siose, de remitir una presentación de solicitud oficial al decano de la Universidad de Ottawa, Canadá, para debatir propuestas claras de los pueblos indígenas en Argentina y creación de un centro de alto estudio indígena requerido por la Asamblea. Creo que ese es un resumen claro donde se llegó acordar mínimamente por esta histórica visita. Una buena expectativa para los pueblos indígenas en la provincia de Salta y con esta esperanza de que pronto vuelvan a tener un nuevo encuentro. ¿Qué se espera en el futuro para nuestro hermano en Argentina? ¿Así es, Soria? Sí, verdaderamente el desafío grande es buscar una capacitación nivelada entre la sociedad no cultural indígena y, por supuesto, buscar la jerarquización profesional de indígena como para un poco trabajar en base a la creación de propios centros de estudio, ¿no? Un desafío que se vino plasmando a nivel de organizaciones de Sudamérica de crear una universidad indígena propia. ¿Hay algún lugar ya específico, un lugar físico para la construcción de esta nueva etapa, nueva tarea para el alto estudio? ¿Se piensa llevar otras reuniones para finiquitar todo esto, Eduardo? Sí, la base histórica está de coordinación, va a seguir siendo en la comunidad de Yacuy, y el espacio físico que cuenta, de acuerdo a la manifestación del señor presidente de la comunidad, un espacio físico que es lo fundamental como para hacer la obra a futuro, ¿no? Y por supuesto los recursos de materiales que se necesita en la construcción se haría a través de todos los recursos que tiene la comunidad. complemento a través de instituciones públicas y privadas como para crear un verdadero centro. Seguramente va a ser más que todo un diálogo, concertaciones y en busca de financiamiento y apoyo a esta propuesta, ¿no? Seguramente en 2009 se estaría generando mínimamente alguna propuesta ya en base a lo que se refiere a la infraestructura. Y posteriormente se puede ir trabajando para el 2010 todo lo que sea un funcionamiento de un centro de alto estudio, ¿no? Y ese el intercambio de experiencias es lo fundamental, por supuesto a través de becas y pasantías de indígenas, tanto desde aquí y como de Canadá hacia para acá, para la Argentina, en especial en el área norte, ¿no? Que es lo fundamental, que es el primer contacto que se realiza a través de esta universidad creada por ellos mismos. Creo que es un desafío para nosotros como para empezar a trabajar y buscar un buen centro, como para que podamos dar posibilidades a los hermanos indígenas para profesionalizarse y a partir de ahí trabajar para las comunidades, ¿no? En cuanto a su desarrollo que tienen cada uno y, por supuesto, los grandes demandas que surgen día a día. Bien, Eduardo, te agradecemos por este contacto desde San Salvador de Jujuy. Agradecerte por la voz que te ha prestado para esta noticia. Yo realmente agradezco a través de esta radio y de paso aprovecho la oportunidad de que al decano de la Universidad de Ottawa, si tiene esta posibilidad de escucharlo, fue una visita histórica y agradecemos la gentileza del decano. Y seguramente queda abierta una visita oficial por parte de él y, por supuesto, a través del nexo que nos hace Seorce como para que llegue a una comunidad indígena. Bien, Eduardo, muchas gracias y que le pase una buena jornada en este día. No, muchas gracias a ustedes y, bueno, esperamos comunicarnos pronto con toda la gente. Y este era el diálogo que manteníamos con Eduardo Soria, el presidente de las Organizaciones Naciones de Pueblos Indígenas de Argentina, acerca de esta Universidad de Altos Estudios en Yacuy, en tu comunidad, Sebastián. Qué lindo, ¿no? Qué orgullo para vos y para tus hermanos de tener esta Casa de Altos Estudios ahí en la provincia de Salta, para pueblos indígenas, para organizaciones indígenas y para darle la posibilidad a los jóvenes de allí del lugar de poder continuar sus estudios. La verdad que sí, ¿no? Porque muchos jóvenes que fueron a prepararse a Salta, fueron a Córdoba, por razones económicas tiene que volver a la comunidad. Uh-huh. Entonces, por esa necesidad, esta lucha que tuvieron ya de muchos años los dirigentes de siete pueblos indígenas, y han dicho de que, bueno, tenemos que tener un diálogo con gente que viene de fuera de nuestro país, con gente que han trabajado y tienen experiencia en el tema de alto estudio para los pueblos originarios. Y este desafío de fortalecer la educación en los pueblos indígenas de Argentina, creando un centro de altos estudios indígenas, manteniendo así la identidad y la lengua materna y otros derechos indígenas. Recién Eduardo Soria mencionaba que estaba allí un profesor, un historiador, un filósofo de la Universidad de Ottawa, en Canadá. Vamos a escuchar, Sebastián, tu diálogo con el profesor George Siwi de la Reserva India de Quebec, en Canadá. Gracias, hermano. Mi nombre es George o Jorge, cualquiera me puede llamar Jorge. Mi apellido es Siwi. Siwi quiere decir sol naciente en nuestro idioma. Y soy un Wandat, un amerindio Wandat, y originó de una reserva india de Quebec. Y trabajo en Ottawa, donde soy el coordinador del programa de los estudios autóctonos. Para Argentina, ha escuchado varias peticiones de nuestros hermanos de las siete razas acá en este encuentro. ¿Qué se piensa realizar más adelante? ¿Qué esperamos de todo esto? Bueno, allá en el norte, en Canadá y en los Estados Unidos, pero hablando de Canadá, hay mucho deseo de crear contactos, no solamente deseo, pero necesidad también de crear contactos con nuestros hermanos y hermanas del sur aquí. Y ese siempre es un punto de fortalecimiento para nuestra gente indígena allá en Canadá, de tener contacto y de encontrarse con sus hermanos o hermanas del sur aquí. Entonces hay un gran potencial, como hoy hemos logrado reunirnos, de ahí va a salir buenas cosas. Estoy seguro que el Creador, que es el Creador de todos nosotros, quiere que nos encontremos por alguna razón, porque como yo expresé aquí, nosotros allá creemos que el tiempo del amerindio ya llegó, porque eso fue predicho por muchos de nuestros ancianos, que después de un cierto tiempo donde nuestros pueblos hubieran sufrido mucho, sufrido todas las formas de opresión y de destrucción de sus pueblos, de su ambiente, que vendría un tiempo el amerindio ocupara un puesto importante en el mundo. Entonces, eso es una creencia que está muy, muy repartida, muy general entre todos los pueblos de nosotros. Y hablamos del encuentro del cóndor y del águila. Y eso hoy lo que estamos viviendo es una manifestación de este encuentro. Tenemos que juntar nuestras fuerzas y nosotros podemos hacer algunas cosas allá en el norte, y ustedes aquí pueden hacer también cosas para nosotros. Tienen una fuerza vital que es superior a la nuestra, porque allá nos han mimado mucho los gobiernos, nos han tratado de borrar, de asimilar. Aquí ustedes, por falta de cuidado de sus gobiernos, por abandono diría, han podido conservar fuerzas que nosotros muchas veces hemos perdido. Entonces es muy importante que nos soportemos los unos a los otros y que nos fortalezcamos todos juntos. ¿Habrá otro encuentro más en el futuro, como para ya finiquitar de lo que se habló hoy día? Sí, a partir de este encuentro yo estoy en mi posición para decir, bueno, a las autoridades de mi universidad, aquí lo que pasa allá son las necesidades, son el estado de olvido en que se encuentran los pueblos originarios allá. Hay mucho descuido de parte de los gobiernos. Tenemos que buscar en nuestros países respectivos los aliados que tenemos, porque hay mucha gente concientizada aquí en Argentina, allá en Canadá, en todas partes. Tenemos que reunir nuestras fuerzas, y pienso que a partir de este encuentro hoy yo puedo volver y con mucho más aplomo para hablar de lo que ustedes, mis hermanos y hermanas de aquí, están viviendo, y estoy seguro que va a haber seguimiento a eso. En este mes de agosto, un mes de identificación, y más con todo esto lo que ha sucedido en Bolivia, con el triunfo de un presidente indígena que nuestros hermanos, ¿qué opinión se lo merece Jorge? Nosotros, pues, creemos, como ustedes también, que el tiempo donde tenemos que empezar a recoger nuestras fuerzas ya llegó. Y una de las pruebas es el hermano Evo Morales allá en Bolivia, que contra todas las esperanzas llegó a ser el primer presidente amerindio en un estado nacional de América. Y entonces nos da una señal que nuestros pueblos van a seguir adelante, que no vamos nunca a ir por atrás, que vamos a seguir siendo más fuertes cada vez, más unidos cada vez, y que también vamos a cumplir con la responsabilidad que tenemos como pueblos indígenas, que es de incluir. Nosotros siempre fuimos excluidos, pero tenemos que cambiar eso, y la revolución democrática de que está hablando nuestro hermano Evo Morales es de incluir a todo el mundo, y no usar de rencor, de venganza, pero incluir y tratar con afecto, con amor a todo el mundo, y mostrar el camino que va a llevar a más igualdad, más respeto y más humanidad aquí en nuestro continente y en el mundo también. Jorge, acá en Yacuy, en esta escuelita 4100, por primera vez se hizo un saumerío, una ceremonia indígena con el yuyito que trajo usted. ¿Cómo se llama este? Esta hierba se llama salvia. ¿Y qué le pareció con la hermana de Jujuy, una hermana, Olga Rodríguez, cuando ella hizo esta presentación sobre el sahumerio? Me pareció algo muy especial, muy espiritual. Pasó aquí, como usted dice, con mucha justeza, que en esta escuela, donde se ha luchado mucho, se ha trabajado mucho, por muchos años, tal vez 50 años, esté pasando una ceremonia así, que realmente tiene mucha significación. A partir de eso, que el fueguito que se prendió para quemar esta hierba que nos bendice a todos, que este fuego nunca se va a apagar, porque es el fuego que viene de nuestros antepasados, la llama que ellos nos pasaron a nosotros para que la mantengamos viva. Entonces, esta compañera y hermanas de Jujuy, como siempre se debe hacer, una mujer lleva el camino, lleva y crea una ceremonia con su inspiración del momento, y que sentimos todos que eso nos está uniendo, pero profundamente. Yo lo agradezco mucho y estoy pensando que el Creador ha querido que nosotros vivamos esto hoy. Bueno, Jorge, por último, muchas gracias por la atención y bueno, tu estadía sea de mucho éxito acá en Argentina. Gracias, Sebastián, me voy a acordar y vamos a seguir en contacto. Te agradezco mucho por esta entrevista y saludes, por favor, a todo el pueblo indígena tuyo y a todos los pueblos indígenas y a todos los que sienten como nosotros. Así acabamos de escuchar a nuestros hermanos que vino de Canadá, cuando él decía, Carmen, un encuentro del cóndor y el águila. Importante porque los pueblos originarios ya hace rato que quieren tener ese encuentro, y gracias a este hermano que a través de su presencia hay un desafío muy grande para las comunidades indígenas y el contacto, y tiene esa buena voluntad los hermanos indígenas de Canadá para tener el diálogo más concreto para este desarrollo que los pueblos originarios necesitan en nuestro país o en nuestra provincia, de cada pueblo originario. Es cierto, ¿no? Se referían también a las actividades y a los objetivos principales de esta Casa de Altos Estudios en Yacuí. Hablaban del fortalecimiento de las organizaciones indígenas y de las comunidades educativas, y bueno, también el diálogo con el sector político, técnico y también académico, también para fortalecer la educación en los pueblos indígenas en Argentina, de esta manera cumplir con uno de los derechos establecidos para nuestros pueblos indígenas. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad. Son patrimonio común de la humanidad. Coalición por una radiodifusión democrática. FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Bien, llegamos al final de nuestra primera media hora, Sebastián. Así es, Carmen. Amigos oyentes, no se vayan de la sintonía porque en la segunda media hora vamos a tener más noticias sobre pueblos indígenas. Cae la lluvia del cielo con una bendición. Hayan estado todos los. El programa de la Red de Comunicación Indígena hace conocer la realidad de nuestras comunidades aborígenes del país. Y para ello, difunde semanalmente, a esta hora y por esta, su radio. Su radio.

que dice no tener población indígena en su provincia. Cosa que nosotros a veces siempre nos llama la atención, decimos, bueno, si los todos hay 8.000 en Rosario, 12.000 en Buenos Aires, ¿por dónde pasaron, digamos, si Corrientes está al lado? Yo creo que la IB, y tan despareja que está en la Argentina, es todo un desafío para nosotros, para el CEAPI, para la gente de los pueblos indígenas, porque justamente la construcción es grande y mucha. Equilibrarla me parece que no va a llevar un buen tiempo, pero estamos dispuestos a batalla. Bien, Luis, por último, queríamos saber acerca de esta educación bilingüe intercultural, que hablar de esta educación es hablar del desarrollo de las lenguas maternas, ¿no? De las funciones, seguramente que cumple una función importante en la educación. ¿Cuáles serían estas funciones fundamentales, Luis? ¿La lengua materna? Sí, para tener en claro y dejar este mensaje como despedida de esta entrevista para la sociedad en general también que nos escucha. Sí, sí. El tema de la lengua propia, la lengua materna es fundamental. Yo la asocio directamente a la cosmovisión y a la espiritualidad de nuestro pueblo. Hay muchos conceptos que solamente son comprensibles si nosotros abordamos la lengua desde la cosmovisión y la espiritualidad. La lengua materna durante mucho tiempo fue utilizada incluso como un elemento de penetración cultural. Pero la idea nuestra es justamente tratar de trabajarla para revalizar conceptos fundamentales para nosotros en la recuperación de todo lo que es la cosmovisión y los valores de nuestro pueblo. Conceptos como el ayllu, el aini, y en el caso nuestro del sur, todo lo que sería el lof, la comunidad global que implica animales, hombres, espíritus cohabitan con nosotros en el lugar, el tema del equilibrio, la armonía, o sea, como selén, estar bien, como calén, o sea, todas estas cuestiones que son fundamentales para el modo de vida que nosotros tenemos y cómo nos presentamos todos los días para explicar lo cíclico, solamente surge de manejar la lengua materna y junto con ella a la espiritualidad, la cosmovisión. De ahí que ciertos conceptos que son inexplicables dentro de la cultura occidental, para nuestra gente en lengua son muy claros y muy contundentes y formadores, ¿no? Uh-huh. Además, por lo menos acá en el sur, si uno pretende dirigirse a las entidades superiores, a lo que la gente llama dioses, si yo quiero hablar con Futachao, que es el gran padre que vive en el Guanumapu, en el mundo de arriba, yo con él tengo que dirigirme en lengua, no lo puedo hacer en castellano. A partir de ahí, es que mi relación con mi espiritualidad necesita de la lengua materna, es fundamental, pero en un contexto que tenga que ver con nuestra propia cultura. Bien, es fundamental para nuestra identidad, es parte del fortalecimiento de nuestra cultura. Muchísimas gracias, hermano Luis. Bueno, muchas gracias a usted y ahí a su disposición, y bueno, espero a través del hermano Jaguar tenerlo al tanto de todo lo que está sucediendo. Feu callal y hasta la vista. Hasta luego, un abrazo. Muchísimas gracias, Jaguar. Estuvimos recién dialogando entonces con nuestro hermano Luis. Y bueno, danos un panorama final para ya dar término a esta entrevista telefónica. Bueno, yo simplemente para tratar un poco más lo que ya escuchamos a Luis, que tenemos muchas esperanzas de que este congreso, que se va a realizar en diciembre, sea un cambio en el proceso de reconocimiento de las culturas de los pueblos indígenas en educación. Por primera vez, este va a ser el octavo congreso internacional latinoamericano que se va a hacer en América y por primera vez en Argentina. Por eso creemos que por la convocatoria que se está haciendo, por la convocatoria que va a haber, por los hermanos que van a participar, esto puede servir, digamos, como impacto fundamentalmente en las autoridades y que realmente se decidice la IBE en las escuelas, fundamentalmente, uh-huh. en los niveles inicial, primario, secundario y terciario, universitario, porque creemos que esos son los espacios donde pretendemos, obviamente, que se instale la educación intercultural y también tengamos nuestro propio espacio, los pueblos indígenas, para que podamos transmitir nuestros conocimientos. Y eso sería finalmente mi mensaje y esperar, nosotros constantemente vamos a estar atentos de cómo se está realizando el proceso y seguramente estaremos haciendo la cobertura del Congreso en diciembre con todos los invitados que están de diferentes países, diferentes pueblos indígenas, y que incluso se pretende que puedan asistir hermanos indígenas que viven en territorios de Norteamérica o Canadá, por ejemplo, y yo creo que eso enriquece bastante. Así que por mi parte, bueno, un saludo grande para todos ustedes y también un saludo para toda la audiencia Jaguar, muchísimas gracias. Gracias por tu aporte una vez más. Será hasta un próximo encuentro. Bien, recién escuchábamos a nuestro corresponsal Jaguar Malku, en este momento en Buenos Aires. Él está presenciando este encuentro preparatorio para el 8º Congreso Latinoamericano de Educación Bilingüe, que se va a realizar en el mes de diciembre y que se va a realizar por primera vez en nuestro país. Dialogábamos también con nuestro hermano Luis Piacén, coordinador de este Congreso Latinoamericano de Educación Intercultural Bilingüe, y bueno, nos comentaba acerca de esta situación que viven los pueblos originarios y esta legislación en cuanto a la educación intercultural bilingüe, Sebastián. La verdad que no es tan fácil todo esto, ¿no? Porque la presencia de los pueblos indígenas en todo el mundo, en todo el continente americano, la verdad que para llegar a hacer un camino, un descubrimiento sobre la educación intercultural bilingüe, tiene que tener presencia indígena, porque ya la legislación lo ha escrito y faltaría que se haga una ley. Y si no hay una ley, tampoco podemos contar una larga historia de los pueblos, porque hay una necesidad urgente para las comunidades indígenas, una necesidad urgente para nuestros hijos, niños y niñas en la escuela. Y si no hay una buena preparación, no sé, un futuro que cada vez está más fuerte, porque el sistema de la cibernética lo tiene el blanco, y nosotros tenemos que hacer la misma tener esa oportunidad y la igualdad para estar junto a hacer esta clase de estudio y trabajo para el futuro de nuestro niño. Cierto, la educación intercultural bilingüe es uno de los derechos esenciales de los pueblos indígenas, que no siempre es respetado. La legislación nacional e internacional reconoce el derecho a los niños y niñas y adolescentes de los pueblos originarios que viven en el país a recibir la educación intercultural bilingüe, lo que implica no solo tolerar, sino también, por supuesto, reconocer y respetar la diversidad presente en las aulas, desde el idioma y las costumbres hasta los saberes y la visión de mundo de cada cultura. Y bien, Sebastián, tenemos más testimonios para compartir con nuestra audiencia que tiene que ver con este derecho a la educación bilingüe, con jóvenes que tienen aspiraciones, como decíamos al principio, jóvenes que pertenecen a los pueblos originarios, y saber qué posibilidades de continuar sus estudios. Muchas veces se le presentan inconvenientes a la hora de continuar estudiando. Vamos a escuchar a Amado Soria. Él es un estudiante universitario que pertenece a los pueblos originarios. ¿Cómo podemos trabajar nosotros, que ya hemos finalizado la secundaria, y ayudar a los chicos que están detrás nuestro? ¿Cuál sería nuestra posibilidad como centro de estudiantes darle un apoyo? Y con el centro de estudiantes yo me empecé a relacionar el año pasado, cuando tuve que volverme de la Universidad de Salta a seguir estudiando acá en la comunidad, por el tema de que pasaba una crisis económica. Digo crisis porque tuve experiencia en Salta. Te comento un poco la experiencia lo que tuve por el tema de las becas. Beca universitaria junto con con el IPIS, Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta. Fue uno de los chicos que fue becado y protagonista de esa institución, en la cual se hizo un convenio con el IPIS, el Estado Nacional, y los chicos que íbamos a estudiar en la Universidad de la Católica en Salta y de la Nacional en Salta. Fuimos alrededor de 27 chicos, creo que fuimos convocados para poder estudiar, esperar un poco más de tener nuestro título universitario. Elegí el recurso natural como ingeniero agrónomo porque mi orientación es técnico agrónomo. Me gusta esa carrera, me inscribí. Conocí a jóvenes de otros lugares como Santa Victoria, de la etnia Coya, Churupí, Yaguita, Cachaquí, de la cual nosotros nos mandaron en una fundación de esa época llamada Fundecbio, que hicieron un convenio con el IPIS. El convenio es que los chicos íbamos a tener becas mensuales, un techo donde alojarnos y una pequeña biblioteca poder estudiar. Hubo chicos inscriptos en la universidad como profesores de historia, profesores de matemáticas, profesores de ciencia biológica, profesorado en ciencia de la educación, licenciatura en enfermería, ingenieros agrónomos y en la católica abogados, contadores, de los cuales algunos chicos siguen ahora. Pero hubo diserción también por el tema de que el INPIS hubo un mal manejo en cuanto a los dineros destinados para tal fin, la cual nunca pudimos saber cuál era la, dónde fueron destinados realmente esos dineros que estaban situados para la fundación. Bueno, estuve ahí un año con los chicos pasando situaciones no tan graves, pero para nosotros era muy gravísimo porque nos decían de que íbamos a tener techo, lo tuvimos. Dijeron de que íbamos a tener biblioteca, nunca lo tuvimos. Dijeron de que íbamos a tener una comodidad para recibir a nuestros familiares, nunca lo tuvimos. De la cual cuando nosotros salimos, cuando yo salgo, seguramente los chicos también lo habrán pasado, cuando salgo de mi comunidad, me aislé totalmente de mí, raíces, estuve en otro mundo. Pero creo, uno cuando sale afuera extraña, y nosotros era de que se fin, cada 4 meses iban a recibir nuestra familia para que nos visiten, pero bueno, nunca también hizo esa conversación que tuvimos con el director de la fundación, nunca la hizo. Por ahí los chicos de Bermejo se fueron, dejaron la universidad, otros no dejaron la universidad, no dejaron salto, se fueron a trabajar directamente. Los de la Católica siguieron porque hizo un convenio en la Universidad Católica que iban a prever, por ejemplo, los chicos que ingresaban a esa universidad tenían una cuota alta que pagar, la inscripción, la mensualidad y la matrícula. De la cual, por ejemplo, derecho que yo tengo conocimiento, la Colegio de Derecho Abogacía, creo que pagaban 450 mensual, 600 pesos la matrícula, más los exámenes trimestrales, bimestrales y anuales, que eran de 200 más o menos. Eso es lo que me contaban los chicos cada vez que yo les preguntaba. El INPIS, la institución hace convenio con la universidad pagándole la mitad y que ellos iban a pagar la otra parte de la que les quedaba. Así que la Universidad Católica, bueno, hay chicos, tengo conocimiento que siguen 4 chicos, que es abogacía, psicología, licenciada en psicología. Y en la Universidad de Salta tuve también otro compañero que dejaron también de asistir, que era la mayoría de Yrigoyen y de Orán. Abandonaron por ese maltrato que nosotros tenemos de parte de la institución, porque no nos daban lo que habían quedado acuerdo con nosotros. Así que los chicos se fueron a trabajar y no volvieron más a Salta. Hoy también tengo conocimiento de que un compañero que lo conocí, que es de Agniacoya, que es de Iruya, se recibió como profesor en historia, que está trabajando muy bien. Para mí es una alegría grande porque uno de los chicos que hemos ingresado, a los 26 chicos, uno ya salió para su meta, que es muy lindo para todos, sirve como experiencia para mí. Que en parte de esa necesidad, ese bloque que nosotros tenemos, hay que afrontarlo de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le comento eso a los chicos que me preguntan acá en el secundario, ¿por qué elegí la carrera? Porque tuve esa orientación. ¿Y por qué te volviste? No tenía plata. En un término vulgar y rápido, y eso, no me alcanzó la plata. Todos los jóvenes que deseamos aspirar a más, sabemos que el INPIS está para ayudar, pero cuando uno entra en el INPIS, ser parte de ese conjunto de trabajadores que están dentro de esa organización, se encuentra con otro mundo. Yo, satisfecho de que el INPIS me iba a dar becas de transporte universitario o techo donde alojarme, fue, y allá es totalmente distinto. Cada vez que llego a mi casa me digo, ¿cómo lo pasaste? Bien. ¿Para qué decirle mal a mi mamá? Porque bueno, sería algo que entonces no va. Y yo quería aprovechar ese momento que me estaba dando a lo grande. Así que el INPIS, para mí no, desde mi punto de vista, para mí es una carátula espectacular. INPIS ayuda a los estudiantes. Llegan los estudiantes, ¿lo ayuda o no? Es simple la respuesta, hay que vivir. La verdad es para pensar cuando un joven se expresa de esta manera, porque con esta esperanza, el mensaje, el dolor, el pensamiento, en lo más profundo de cada estudiante, de cada hermano indígena, es una lucha continua porque no hay espacio para seguir estudiando. Así es, este era el testimonio de nuestro hermano amado Soria, estudiante universitario, y estos inconvenientes que se presentan a la hora de seguir una carrera terciaria o universitaria. Sabemos, como lo dice el convenio 169, todos los pueblos originarios tienen derecho a recibir la misma educación que otros alumnos, que otros jóvenes de nuestro país. Y tenemos algo que está escrito por Zacarías Palavecino: hay que capacitarse para defenderse. Si no sabemos las leyes, es como tener una guitarra y no saber tocar. Pero si aprendemos las leyes, es como tener guitarra y tocar buena música. Por una ley de radiodifusión de la democracia. Las frecuencias radioeléctricas deben ser administradas por el Estado, con criterios democráticos y adjudicadas por periodos de tiempo determinado. Coalición por una radiodifusión democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Antes de culminar con nuestro programa, vamos a leer el parte de prensa de la Pastoral Aborigen, que reúne a representantes de 6 provincias. Del 15 al 17 de agosto se realizará en nuestra provincia de Jujuy la Asamblea Regional No ANEA del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen ENDEPA. Uno de los objetivos principales de este encuentro es poder debatir y reflexionar sobre los trabajos realizados y a realizar por los distintos equipos en todo el país. Así se toma en un espacio importante de reflexión institucional que busca armar las líneas pastorales de la Iglesia Católica Argentina en relación a los pueblos indígenas y al trabajo de sus agentes pastorales, dirigentes indígenas. También explican el logo que tiene el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen al pueblo indígena como al tronco de un árbol. Lo acharon, lo cortaron, comieron de sus frutos, lo dejaron como arbolito muerto, pero este tronco tenía raíces hondas y después de tantos años comenzó a brotar otra vez. Nosotros mismos somos esos brotes, esas ramas nuevas. El árbol no está muerto. Tenemos entonces esta asamblea, del 15 al 17 de agosto en el hogar en el Buen Pastor, en San Salvador de Jujuy, donde van a estar más de 70 representantes de los distintos equipos de pastoral aborigen que compone ENDEPA. Nos vamos, Sebastián. Llegamos al final de un programa más de la Red de Comunicación Indígena. Así es, Carmen. Junto a tu presencia, Raúl Calizaya, quienes habla Sebastián Reyes, le decimos hasta un próximo encuentro. A todos, hermanos, que tengan muy buenos días o muy buenas tardes. Será hasta un próximo encuentro. Thank you.